Módulo 5. Calderas a leña. Las calderas a combustibles celulósicos, leña, rolos de eucaliptos en el Uruguay o desperdicios de aserradero, cáscaras, etc. pueden ser quemados en distintos tipos de sistemas, pero lo importante es que se haga adecuadamente, de manera de aprovechar el máximo la energía. Es una energía alternativa, sustituye perfectamente al petróleo en las calderas diseñadas adecuadamente para quemar estos celulósicos. Evitando la contaminación ambiental al controlar las combustiones y evitando depredar haciendo un manejo adecuado de estos combustibles. El manejo de los montes para evitar la erosión y el empobrecimiento de los suelos en el correr de los años, el acarreo de leña seca y no con gran cantidad de humedad que provoca un gasto de energía para acarrear agua. El manejo de la combustión de celulósicos, como los rolos de eucaliptus u otros, se deben hacer con medidas de los gases de chimenea para lograr el mínimo de gases sin quemar, entre ellos el CO, una pérdida importante y que también es venenoso por acumulación. La combustión manejada a ojo no es muy adecuada en algunos sistemas de quema, ya que la llama o los gases de chimenea no son demostrativos de lo que está sucediendo en la combustión. Es más, está decir que no se deben abrir las compuertas de carga o mirillas de observación cuando la combustión está detenida, el tiro inducido parado, ya que el hogar está lleno de gases combustibles que al entrar en contacto con el aire de la atmósfera se produce una combustión que puede afectar al operador. Como dijimos, la preparación del combustible, o sea, lograr la mínima humedad, aprovechando su estacionamiento en forma natural para que el viento lo seque, evitará pérdidas por humedad, putrefacción, o sea, fermentación, y pérdidas por el ataque de insectos. Lograr buenas condiciones de combustión con celulósicos permitirá ir sustituyendo al petróleo mientras esperamos con esperanza una nueva energía que todavía el hombre no ha explotado comercialmente y se necesita con urgencia, ya que el cambio climático lo exige.